Este programa fue grabado el jueves 20 de noviembre de 2008 a las 11 de la mañana. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y hoy abrimos el programa, pero con una cosa divina. Sí, con una canción una canción exquisita de los Beatles, Here Comes the Sun, algo así como Allí viene el sol. En versión, unos años más tarde, a cargo de George Harrison. En el programa de hoy, no tendremos, mejor dicho, tendremos un invitado súper especial, motivo o razón por la cual hoy no haremos nuestras acostumbradas efemérides y lectura de textos y de blogs literarios. Lo van a disfrutar enormemente. Y además de nuestro invitado, les decimos de una vez para que se queden allí juntito a nosotros que Librería Sónica hoy estará con los Beatles. Así es. ¿Y por qué con los Beatles? Porque el invitado de hoy, de origen inglés, escogió sus 5 canciones favoritas de esta banda británica. ¿Usted quiere saber quién es el invitado en el día de hoy? Pues quédese allí para que escuche la entrevista. Bien amigos de Librería Sónica, hoy estamos en presencia de 3 invitados súper, súper especiales. Señor Miguel Vargas, director de marketing del grupo editorial Planeta, y el escritor inglés David Yalop, autor de una larga lista de libros, tanto polémicos como exitosos, dentro de los cuales destacan En nombre de Dios, un bestseller que vendió, creo entendido, más de 6 millones de copias. También autor de los libros Alianza Impía, A los Extremos de la Tierra, y por supuesto El Poder y la Gloria, que va a ser presentado en el día de hoy por el mismo autor. También nos acompaña Astrid Perdomo, correcto, traductor oficial del señor David Yalop. David, welcome to Librería Sónica. Thank you for having me on the show, Jason. My first question, mi primera pregunta, ¿cuánto tiempo le llevó a escribir El Poder y la Gloria? ¿Qué lo motivó a escribir este libro? How long did it take to write The Power and the Glory? What was your motivation? Well, the length was 8 years. It took 8 years. Le tomó 8 años escribirlo. The motivation was to continue the story that I had told in En Nombre de Dios. Y la motivación fue continuar la historia que comenzó con El Nombre de Dios. Correcto, es un libro impresionante. Yo leí los 2 primeros capítulos, que son extensos, y realmente es impresionante el trabajo de investigación, sobre todo, que hay en este libro. En base a todos los escándalos que han surgido del Vaticano, corrupción, pederastia, homosexualidad, ¿cuál fue la política de Juan Pablo II ante los mismos problemas? ¿Cuál fue la política de Juan Pablo II ante estos problemas de corrupción, homosexualidad, etcétera? What was the politics of John Paul II with all of these scandals of pederasts and corruptions inside the Vatican? Well, his policy on that was to cover it up, to hide it. Su política acerca de esto fue cubrirlo. Encubrirlo. I'll give you one very good example of this. There are many, and indeed it is one of the major areas of criticism that I have about the papacy, that it performed and functioned in secret. Él puede dar muchísimos ejemplos acerca de esto, existen muchos ejemplos, y bueno, él ha sido muy crítico de estos asuntos, y una de las cosas principales ha sido esto, pues, de que ha encubierto muchísimo esto. Perfecto. In 1984-85 in the United States of America. En 1985 en Estados Unidos. There was a particularly scandalous case of child abuse in one of the southern states. Hubo un caso particular de abuso de niños hacia el sur. In New Orleans. Hacia la parte de Nueva Orleans. And as a result of that case, three men, all Catholics, all devout Catholics. Y como resultado de esto, tres hombres devotos católicos. Realized that this case wasn't unique. It wasn't a one-off, that the problem of child abuse and pedophilia amongst the clergy was very widespread. Estos tres hombres se dieron cuenta que no eran los únicos casos, que había muchos otros casos en otras poblaciones de abuso de niños. Two of these men were priests and the third was a lawyer. Dos de estos hombres eran sacerdotes y uno era un abogado. And they sat down and they wrote a 200-page memorandum. Y se sentaron juntos y escribieron un memorándum de 200 páginas. On the implications of that case as it spread out across the United States of America. Acerca de las implicaciones de este caso y de cómo eso se había esparcido por toda América. They predicted that unless something was done very quickly, the Roman Catholic Church in the United States could be confronting a bill and claims which could reach to maybe $3 or $4 billion. Ellos predijeron que si no se hacía algo muy rápidamente para solventar este problema de abuso de niños por parte de personal de la iglesia, la iglesia podría enfrentar una demanda de alrededor de $3 or $4 billion. $3 or $4 billion. And they gave this report to a cardinal called Cardinal Kroll, who was a very close friend of Pope John Paul II's. Y bueno, ellos le entregaron este informe al Cardenal Kroll, que era muy cercano a Juan Pablo II. He was very impressed with it. He took it to Rome and he personally put it in the hands of John Paul II. Él estaba muy impresionado con esto, lo llevó a Roma y lo puso personalmente en las manos de Juan Pablo II. And the Pope read it. Said he was very impressed with it, that it should be acted upon immediately. El Papa lo leyó, dijo que estaba muy impresionado, que se debía actuar inmediatamente. And then he ordered it be filed away. Y después ordenó que eso fuera archivado. Makes nothing. No, nothing. Es impresionante lo que nos está contando David Yalo en este momento, y de hecho historias como esa y otras incluso más sórdidas están en este libro. Yo me voy a permitir citar brevemente una parte para que ustedes se den cuenta de la intensidad de lo que escribió David Yalo en El Poder y la Gloria, y lo cito. Según los términos bajo los que el Banco del Vaticano fue creado por Pío XII, o XII, durante la Segunda Guerra Mundial, las cuentas debían limitarse en gran medida a órdenes e institutos religiosos. Cuando Karol Wojtyla dio luz verde para que todo siguiera igual, solo 1.047 cuentas correspondían a esa categoría. Otras 312 pertenecían a las parroquias y 290 más a diócesis. Las 9.351 restantes eran propiedad de diplomáticos, prelados y ciudadanos privilegiados. Entre los ciudadanos privilegiados estaban criminales de toda índole, de toda laya. Mi siguiente pregunta, ¿cuál es la visión actual que tiene David Yalo sobre la Iglesia Católica? What's your current opinion about the Catholic Church? Well, it depends what part of the Catholic Church you're asking about. If you're talking about the morality of the Catholic Church, if you're talking about the honesty of the Catholic Church, yes. If you're talking about its fiscal propriety, I am appalled. The current Pope Benedict has publicly said he's very ashamed about child abuse, and yet has done nothing whatsoever to remove from the priesthood, from the bishops, and from the cardinals those people who were either protecting pedophiles or were themselves pedophiles. Okay. Bueno, él dice que depende de qué parte de la Iglesia Católica se está hablando. Si se habla de la parte moral, uh-huh. Si se habla de la propiedad fiscal. Por ejemplo, él critica mucho al Papa actual, Benedicto, porque él en declaraciones indicó que él está muy avergonzado con respecto a los abusos de niños. Pero se dan los casos de obispos protegiendo a sacerdotes y solamente se cambian de diócesis, no uh-huh. se hace nada. Correcto. If one looks at the issue of birth control, Pope John Paul II tried to push it to even more extreme harshness than was previously the case. This man, Benedict or Cardinal Ratzinger, has not moved on the issue. He takes a most extraordinary view about homosexuality, for example. Con respecto al control de la natalidad, el Papa Juan Pablo II por lo menos dio algunas declaraciones e hizo claras varias posturas, pero Benedicto o el Cardenal Ratzinger no ha hecho declaraciones al respecto y ha demostrado una posición bastante fuerte con respecto a los homosexuales, por ejemplo. Now, there's supposed to be a separation between church and state in all countries. There's supposed to be the church and then the state, whether it's Venezuela or the United States of America or England or any country. And what the church is continuing to aspire to do is bring it back to what it was in the Middle Ages, where there was no separation, and that the church initiated policy, political policy, and homosexuality is one example, where in a recent election in America, because the Democrat candidate took a more liberal view on this issue, he was condemned by priests throughout the country, who applauded McCain because he took a more reactionary view on that issue of childbirth. I mean, Obama is not pro-abortion, he's pro-choice. Now, there is a very important difference between being pro-abortion and pro-choice. Con respecto a la Iglesia y el Estado, normalmente tienen una separación, o esto es lo que del deber ser, pero actualmente la Iglesia aspira a todo lo contrario, una especie de mezcla entre la Iglesia y el Estado, y ejemplo de esto ha sido la actitud política que han tomado con respecto a algunos temas, por ejemplo, la homosexualidad, mm-hmm. y está el caso, por ejemplo, de el candidato demócrata en las elecciones de Estados Unidos, que tuvo una visión un poco más liberal con respecto a la homosexualidad y fue muy condenado públicamente por esa opinión. En cambio, aplaudieron al candidato republicano uh-huh. cuando tuvo una actitud parecida a la Iglesia, es decir, de condena con respecto a los homosexuales. Within the church, within the Vatican, they regard the increase of democracy that has occurred in Latin America over the last 25 or 30 years as a disaster. En el Vaticano, por ejemplo, han opinado acerca de las crecientes actitudes democráticas en Latinoamérica, que ha sido creciente durante todos estos años, lo han catalogado como un desastre. Okay. They would prefer to go back to military juntas. Prefieren regresar a las unidades militares con las que puedan tener relaciones mucho más cercanas. Antes del corte, y cambiando de tema, uno de los más aclamados y polémicos bestsellers de David es En el nombre de Dios, In God's Name, del cual se supone que se inspiraron para la película El Padrino Parte 3. ¿Cómo se sintió David al saber que había tanto de su libro en esta obra? He's saying that In God's Name was the inspiration for the Godfather 3, the movie. How did you feel about that? Mario Puzo le pidió permiso. Did Mario Puzo ask you for a permission? No, I sued Paramount. No, él demandó a Paramount. I sued Coppola, Puzo, and Paramount Studios. Do you want? There was a settlement, and part of the terms of the settlement were that I would not ever reveal the settlement, but I can tell you that I was very happy with the settlement. Quite clearly, when I went to see a preview of Godfather 3, I had been told by friends who were who had helped make the film. They said, "This has come straight from your book." Bueno, hubo un arreglo con Coppola, Puzo y la Paramount, pero sí, sí existió la demanda. Él, claro, él quedó muy feliz con el arreglo y bueno, le sucedió que cuando fue a ver El Padrino, muchos amigos lo vieron y le dijeron, esto salió directamente de tu libro. And when I went to see this preview, I had not had any drink of alcohol for maybe 7 years. Y cuando él fue a ver esta película, no había tomado alcohol por alrededor de 7 años. Y hoy estamos obsequiando precisamente el libro del autor David Yalop, un libro ácido, un libro crítico, un libro que le ha ganado algunos enemigos, según él mismo me dijera. Es el libro El Poder y la Gloria, además autografiado por el propio David Yalop. Esto es una cortesía de Planeta y Librería Sónica. ¿Qué deben hacer, Isabel? Pues deben enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y estarás participando por el libro El Poder y la Gloria. Así que no pierdas tiempo y escríbenos ya al Dilo. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de vuelta a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a los Beatles con el tema Day in the Life, el cual pertenece al famoso álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Un disco emblemático de la banda. Absolutamente. De la banda de Liverpool, de Inglaterra. Tal como les comentamos en el corte anterior, hoy es un programa súper especial. Estuvo con nosotros el escritor británico, el escritor inglés David Yalop. Y vamos a continuar con la entrevista que tuvimos con David aquí en Librería Sónica. Continuamos en compañía de David Yalop, autor de un libro polémico y que se está leyendo mucho, ¿verdad, Miguel? Cuéntanos, que estás agazapado allí, cuéntanos sobre la experiencia de editar este extraordinario trabajo. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, y escuchando a David, su trabajo de investigación de muy alto nivel, es un trabajo periodístico en la cual no ha escatimado en tantos años de investigación, por eso es un bestseller a nivel mundial. El libro Nombre de Dios tiene publicado más de 6 millones de ejemplares en todo el mundo, publicado en diferentes idiomas. En castellano lo publicó Editorial Diana, que pertenece al Grupo Planeta. Y lo vamos a tener nuevamente aquí en Venezuela a finales del mes de diciembre, comienzos de enero. Qué bueno. Y en este momento se consigue en librerías su último éxito, El Poder y la Gloria. En todas las librerías. En todas las librerías. Correcto. Las principales librerías del país lo pueden ya adquirir para degustar este trabajo de investigación de nuestro querido autor David Yalop. ¿Quisieras adelantarnos, aprovechando que tomaste la palabra, sobre las novedades, o lo quieres dejar para el final? No, dejémoslo para el final, no quiero cortar una amena conversación con David. Así es, volviendo a David, quisiera hacer una pregunta, a ver, yéndonos más a la parte, bueno, siguiendo con su trabajo, considerando que el estilo que hace David, ¿verdad?, ¿ha leído algo o conoce el autor español Pepe Rodríguez? Do you know the author Pepe Rodríguez? No, no. Él es un autor que ha trabajado mucho los temas que también ha trabajado David. He is another writer who has worked a lot with all of those subjects that you have investigated. Uh-huh. De hecho, hay, dentro de los tantos libros que tiene dos que son fundamentales dentro de su trabajo, que se llaman Pederastia en la Iglesia Católica y Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Among the books he has written on the same subject, it's Pederast on the Catholic Church. Y Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. And Fundamental Lies of the Catholic Church. Fundamental Lies. Mental Lies. Fundamental. Fundamental Lies. Se lo recomiendo. he recommends the book to you. Has it been published in English? Creo que sí. Está publicado en inglés, ¿sí? Creo. I think so. Yeah. ¿Cuáles fueron las influencias literarias para David Yalop, sus escritores favoritos? What were the literal influences, your favorite writers? Graham Greene. Graham Greene. Who comes again from a Catholic environment, as I do. Que también proviene de un ambiente católico como él. And who I knew, but not very well. A quien conoció, pero no tan cercanamente. John Steinbeck, the American writer. John Steinbeck, el escritor americano. Who, in books like The Grapes of Wrath, shame on you, you should have read it. You're looking at me in puzzlement. The Grapes of Wrath or East of Eden. These were books that dealt with the depression, very topical now, the recession in the 30s, and how it disenfranchised people because the banks claimed their houses back. Does that sound familiar? Este escritor escribió dos libros que hablan mucho de la recesión económica y del problema de que los bancos están quitándole las casas a la gente por problemas de hipoteca y que es muy familiar época. And going back a little bit further in history, writers like Cervantes. Él está recordando un poco en la historia y hay escritores como Cervantes. I think Don Quixote is the most extraordinary book I've read in my life. Él piensa que Don Quixote es el libro más extraordinario que haya leído en su vida. And it's a work of genius. Y que es una pieza maestra. Sin duda alguna. ¿En qué momento escribes? ¿Cuál es el momento del día en donde él se siente más cómodo para escribir? At what time on the day you feel most comfortable to write? As I grow older, that time changes. A medida que él iba creciendo, ese tiempo cambió. Mm-hmm. In the 1980s, when I was writing Deliver Us From Evil. En 1980, más o menos, cuando él estaba escribiendo Deliverance. Deliver Us From Evil. You should know the Lord's Prayer. Las conversaciones con el diablo. Mm-hmm. It was my hunt for a serial killer, a man who was killing young women in England. Era acerca de un asesino en serie que mataba mujeres en Inglaterra. I would go to work at about 1 to 2 o'clock in the afternoon. Él se va a su trabajo más o menos desde la una a la una o a las dos de la tarde. My wife would give me a pack of sandwiches. Su esposa le da varios sándwiches. So I was just like any working class lad on the road. Así que es, él trabaja en el camino. And I had a little office away from the house, and I would make continuous cups of coffee. Él tiene la oficina cerca de la casa y continuamente está tomando muchos cafés. And I frequently worked until about 3 or 4 in the morning. Y bueno, frecuentemente trabaja hasta las 2 o las 3 de la mañana. Right the way through, just stopping for a sandwich here and there. Corrido, solamente parando para un sándwich o un café. And I would frequently produce something like 5,000 to 7,000 words. Y frecuentemente produce de 5,000 a 4,000 palabras. I have no doubt that writing, the key to writing is energy. Él no tiene duda que la clave para escribir es la energía. The work, not inspiration. It's more perspiration than inspiration. Que es más, es más inspiración o es más trabajo. It's more inspiration or it's more work. It's more perspiration. Es más perspiración. Sí. Transpiración. Transpiración. Than inspiration. Que inspiración. Yes. Yes, of course there is inspiration and that's wonderful. Claro que hay inspiración y eso es maravilloso. Oficio, ¿cómo dirías oficio? El trabajo, oficio de escritor, oficio, trabajo, oficio. The work of the writer. Sí, correcto. Yes. Esa es la manera. That's the work of the writer. Yes. ¿A qué edad comenzaste a escribir? ¿A qué edad comenzó a escribir? How old did you start to write? Full time. When I was at school, at Catholic school, of course, I had an Irish mother, so a Catholic school is compulsory. En la escuela, cuando él estudió en una escuela católica, tenía una madre irlandesa, por lo cual tenía que ir a una escuela católica. I demonstrated a talent for essays, stories. En la escuela demostró un gran interés por escribir historias. And I wanted to write on a newspaper. Y quería escribir en un periódico. But at the age of 18, I went into, it was compulsory, national service was compulsory, so I went into the Air Force. Y bueno, a la edad de 18 años, el servicio militar estaba en boga, pero él fue a las Fuerzas Aéreas. And when they weren't throwing me out of aeroplanes with a parachute, cuando él se iba a lanzar de los aviones con el paracaídas, or teaching me how to kill people, o le enseñaban a matar gente, I did ponder as to the future of my life. Ponderó las cosas para escoger un futuro en su vida. I got deflected from writing while I was in the Air Force and did not return to that until about the 30th year of my life. Él en ese momento dejó de pensar en la escritura como un camino para seguir, pero esto regresó cuando tenía alrededor de 30 años. And by that time I was working in television. Y en ese momento él estaba trabajando and en televisión. And it was there that I met, as I was saying to him earlier, all the pop stars that you could imagine, the Beatles, the Stones. Y fue en ese momento que conoció a muchísimas estrellas, los Beatles, los Stones. Increíble. Qué envidia. He's envy you. the only one I didn't work with was Elvis Presley. El único con el que no trabajó fue con Elvis Presley. Because he was frightened to get on an aeroplane. Porque él le temía mucho a los aviones. But James Brown would be a name that he would James probably. Brown, yes. Wow, it was amazing. Wow. Yes. Amazing. It was amazing. He wanted me to go back as his manager. Pero James Brown, por ejemplo, quería que él trabajara como su manager. I think if I had, I would have died very young. Que si lo hubiese hecho, hubiese muerto muy joven. ¿Qué autores contemporáneos ingleses nos recomienda leer? What kind of writers, contemporary writers, English, do you recommend us to read? Well, John le Carré comes immediately to mind to that question. John le Carré, his structure is excellent. He tells a good story. John le Carré es el que más rápidamente viene a su mente. Tiene una estructura maravillosa. But I find a lot of modern writers. Pero encuentra también muchos escritores modernos. Very self-indulgent. Muy indulgentes. They seem to me to be looking back lovingly at their last sentence. Que miran retrospectivamente muy amorosamente a las últimas oraciones. And there is an enormous amount of pretentiousness in their writing. Y que hay mucha pretensión o presunción en su escritura. They write as if they have personally discovered sex, for example. Son escritores que personalmente acaban de descubrir el sexo, por ejemplo. But when I say personally discovered sex, I mean before anyone else did. Personalmente descubierto el sexo como si nadie antes lo hubiese descubierto. ¿Qué piensa acerca de Harry Potter y J.K. Rowling? What do you think about Harry Potter and J.K. Rowling? I have not read Harry Potter because it isn't written for me, and it's quite obvious it isn't written for me. But I have no envy of her. I applaud any writer that has that success, because one can hope, and it's no more than a hope at this stage, that huge audience that she has, largely young audience, will pick up the habit of reading books. And I if she's done that, she deserves the Nobel Prize. Okay. Él no ha leído Harry Potter porque no fue escrito para él. Pero aplaude el éxito que esta escritora ha tenido con este libro por el sencillo hecho de que la gente ha ido a comprar los libros y se ha puesto a leer libros como tal. And as for the amount of money she's made, I'm astonished that she seems to have had the good fortune to have found an honest publisher. Y bueno, con respecto al monto que ella ha obtenido de las ventas, cree que es una persona muy afortunada porque ha encontrado un escritor, a un publicista, a un editor bastante honesto. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando el libro cortesía de Planeta y Librería Sónica, El Poder y la Gloria de David Yalom. Además, autografiado por él mismo. Además, que deben hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y les recordamos que en Librería Sónica queremos saber de ustedes. Escríbanos a libreriasónica@gmail.com. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando uno de los temas más preciosos de los Beatles. Un largo y tortuoso camino. The Long and Winding Road, un tema de los Beatles. Un tema del año 67, por cierto. Yo no había nacido cuando eso. Bueno, les recomendamos además escuchar una versión extraordinaria que hace Biela da Costa de este tema. Me estabas comentando fuera del aire eso. Wow, la versión de Biela es una cosa extraordinaria. ¿Con quién la hace? No recuerdo, creo que es con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, creo. Pero con una orquesta nacional. Sí. Además, creo que es aquí en el Teresa Carreño. Es una cosa que se te paran los pelos. O sea, es los Beatles Sinfónicos con Biela en la voz. Con Biela, así es. Y por lo pronto, vamos a continuar con nuestra entrevista en el día de hoy. Y estamos de regreso a Librería Sónica en una conversación, además, divina, porque David ha resultado una persona sumamente simpática, amable. Además, le gusta el deporte, le gustan los Beatles. A mí también me gustan los Beatles, me gustan los Rollins. A David también. You are a very nice man, and this conversation has been very, very pleasant, because you're a man who likes the Beatles, you like sports, just like him. Exacto. ¿Ha leído literatura venezolana, David Yalop? Have you written Venezuelan literature? Like Romulo Gallegos, Arturo Uslar Pietro. Yes, I have read some of that, and I've read a lot that was translated. I mean, my difficulty is, of course, being totally ignorant of the Spanish language, one is reliant upon writings. I mean, I've read, for example, Debray, Regis Debray, the Frenchman, writing of the 60s, of the beginning of the troubles in Colombia, the Bogota, well, it was a word like Bogota that he used to describe it, where there was riots which went on and on and on there. And Debray writes with great insight into what is going on there. Extraordinary, because it's a Frenchman observing a Latin American continent there. Okay. Would you please read Regis, the name Regis while Debray. I translate? Yeah, yes. Ha leído algunos libros venezolanos, pero siempre se consigue con la dificultad del idioma, porque lee los que, por supuesto, con los que consigue una traducción en inglés. O uno de los que recuerda es de Regis Debray, que es un hombre que con una visión francesa, o sea, siendo francés, observa el problema en Colombia o en Bogotá y le parece muy interesante. Correcto. And I read a lot of translated material connected, for example, with Nixon's visit to Venezuela. Ha leído mucho material traducido vinculado con la visita, por ejemplo, de Nixon a Venezuela. And then when I came for the first time to Venezuela hunting Carlos the jackal. ¿En qué año, disculpa? At what year was that, the first visit? In the 1980s. Mm-hmm. Among the people I interviewed was Douglas Bravo. Okay. Bueno, y en su primera visita a Venezuela, más o menos en 1980, cuando estaba realizando su investigación para escribir sobre Carlos Ilich Ramírez, entrevistó, por ejemplo, a Douglas Bravo. Also Gustavo Machado and his brother. E igualmente a Gustavo Machado y a su hermano. And to sit with them, which was to go back in time. Y bueno, sentarse con ellos a hablar fue como retroceder en el tiempo. I mean, Machado was a friend of Sandino. Machado, por ejemplo, era amigo de Sandino. He had a very close relationship with Lenin's wife. Tenía una relación muy cercana con la esposa de Lenin. And he was a close friend of Fidel's. Y era un amigo cercano de And Fidel. When you confronted with a person like this, I just am so grateful that I have been given an opportunity to go into their minds. Y bueno, cuando una persona se consigue con la oportunidad de hablar con gente como ellos, él estaba muy agradecido de tener la oportunidad de entrar dentro de la mente de estas personas. And into their experiences. Y dentro de sus experiencias. Because we are all living history. Porque todos estamos viviendo la historia. And to be touched with such history as they can recount firsthand is very unique. Y el estar en contacto con una historia tan particular como la que estas personas vivían es algo único. David sabrá si el chacal lo odia. Do you know if Carlos Illich hates you? Yes. Sí, I think so. He said when an ambassador from England, a Venezuelan ambassador, now no longer the ambassador, was a friend, very close friend of mine. And he had the opportunity, I think he was posted to Paris. So he had to, as an obligation, to go and visit Ramirez, Illich Ramirez Sanchez, while he was being held there. And he told me of this interview afterwards, and he said to Carlos, what do you think of David Yalop? Now, this is a family program that we are talking on, so I cannot give you the exact response. But it went to the effect of that if he ever got out of the French prison, my life would be finished very quickly after that moment. I mean, I'm putting it very politely. Un embajador venezolano que estaba que él conoció estaba colocado en Inglaterra. Luego lo mudaron a París y tenía la obligación de visitar a Illich Ramírez en la cárcel. Entonces este embajador le preguntó ¿qué piensas tú de David Yalop? Y bueno. Para ponerlo de una manera bastante amena, porque estamos en un programa familiar, el señor Yalop señala que si Carlos Illich Ramírez no estuviera en la cárcel, hace mucho tiempo que David Yalop hubiese muerto. I have a problem sharing President Hugo Chavez's admiration for Carlos. I find nothing heroic about throwing hand grenades into trains. Él tiene un problema con respecto a la admiración que el presidente Chávez ha demostrado por Illich Ramírez, porque él no encuentra nada admirable en un hombre que le lanzaba granadas a los trenes. Y con ese comentario, él se adelanta una pregunta que le iba a hacer. ¿Qué opinaba él sobre el presidente Hugo Chávez? And with that comment, he can throw at you the question, what do you think about Hugo Chávez? It's a very interesting question, because he's a very interesting man, and I mean, it depends which Hugo Chavez you're talking about. There are many men inside Hugo Chavez. Es una pregunta muy interesante porque depende de qué Hugo Chávez estás hablando. Hay muchos hombres dentro de Hugo Chávez. There's a man that encourages the arts, for example, with this extraordinary talented youth orchestra that you've got. I know it was there before him, but he has allocated more money for it, and I saw them again last Thursday. I saw them in London last year. They are amazing. Hay un hombre que, por ejemplo, apoya muchísimo a las artes, como por ejemplo es el caso de la inversión que se hace con la orquesta juvenil. Él los escuchó aquí en Venezuela, los ha escuchado en Londres cuando fueron, y cree que son maravillosos. Es un muy buen aporte. And to see, as one did last Thursday, in a packed hall, an audience of quite a few hundred people, but mainly niños, children, and the clarinetist and the double bass player came on, who were obviously pop stars to these youngsters, who screamed as if it was the Beatles walking on. Y por ejemplo, en el concierto que vi aquí en Venezuela, vi una gran multitud y le llamó mucho la atención que estaban los niños clarinetistas y de otros instrumentos que eran aclamados por la multitud como si fueran estrellas del rock, ¿no? Mm-hmm. Well, now, you see, it is commendable that Chavez encourages this and finances this, like the book fair. When we went down to the book fair with all the little pavilions beautifully laid out, I did actually find it ironic. There was an aspect of it that I found ironic. Hubo un aspecto de ese apoyo y el igual la realización de la Feria del Libro, donde están estos pequeños pabellones, todo muy, muy bonito, y le parece muy irónico esos dos aspectos and positivos. What was ironic was that these little pavilions all had bars They all had doors that barred, security doors that barred, so that all the books were in prison. En la feria del libro estos pequeños pabellones tienen rejas y los cierran y entonces parecía como si los libros estuvieran en prisión. And I said, you can put the books in prison, but not the ideas that are in the books. Y él comentó, pensó, puedes ponerle estos libros en prisión, pero no a las ideas. No las ideas. The ideas escape through the bars. Las ideas se escapan a través de los barrotes. Ese comentario justamente colinda con lo que le iba a preguntar, aprovechando que él estuvo en la Feria del Libro recientemente celebrada, quería saber cuál era su opinión sobre la feria y qué le pareció la oferta de libros que allí vio. What do you think about the book fair and the offer of books that are selling there? I think they could do with being a bit of a broader spectrum, is there's an awful lot on the struggle. There's an awful lot on Shea and Fidel. There's an awful lot on the history of socialism. One could do with some higher quality of literature as well there, to just give it a broader spectrum. I find the dialectic of discussing communism day after day or socialism day after day a very good solution if you can't sleep. Bueno, ahí le pareció que encontró mucha lucha o mucho conflicto entre los temas que estaban mostrándose en la feria. Por ejemplo, hay mucha más literatura, muchos más libros acerca del socialismo, del Che Guevara, de Fidel, que otro tipo de literatura que es buena. Indica que, bueno, todos estos libros acerca de comunismo o de socialismo son buenos si tienes problemas para dormir. Bueno, de hecho, para que le comentes a David, tan cierto es este tipo de situación que hubo una compañía editorial en Venezuela, que no puedo decir, los libros de El Nacional, que fue vetado y le prohibieron la entrada a vender sus libros allí. The thing with the choosing of the material in the fair is so true that there are books for an example, El Nacional, that were not allowed to be at the book fair. Well, you see, this is another one of the sides of the El Presidente, and this is not a very pleasant side. Este es otra muestra de esos otros lados del presidente y no es un lado muy agradable. What he needs to remember, and he needs to remember it well and every day of his life, is that one of the first things the Third Reich did in the 1930s was burn the books. Y algo que él debe recordar muy bien es que una de las primeras cosas que hizo el Tercer Reich cuando llegó al poder fue quemar los libros. Amigos, si usted está disfrutando en este momento de esta entrevista, los invitamos a que disfrute también de la lectura de El Poder y la Gloria. ¿Qué tiene que hacer para llevarse a su casa El Poder y la Gloria autografiado por el propio David Yalop? Escribir su nombre, su número de cédula, sin olvidar la palabra libro de primero, libro. Nombre y número de cédula al 3456. Y este libro, El Poder y la Gloria, es una cortesía de Editorial Planeta y Librería Sónica. El costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Disfrutando de este programa especial con nuestros amigos británicos de toda la vida. Amiguísimos. Para mí sí, yo crecí con ellos. ¿Y quién no que le gusta buena música no creció escuchando a los Beatles? Pues creo que, bueno, todo el mundo. He escuchado personas que me han dicho, y lo respeto, que no les gustan los Beatles, pero para mí son parte de mi vida. Bueno, yo también tengo un par de personas que me han dicho eso y me he quedado loco, pero bueno, para eso están los gustos. Exacto. Ese es el tema While My Guitar Gently Weeps, en esta ocasión una voz de George Harrison de los Beatles, pero el tema es compuesto por George Harrison. Y para las personas que nos sintonizan sintonizan en este momento dirán, bueno, ¿y por qué estos señores se han dado la tarea de colocar solamente los Beatles? Bueno, además, ya se lo vamos a decir, además, a ver por qué. Que nos gusta mucho la música de esta banda. Bueno, porque nuestro invitado en el día de hoy, el señor David Yalop, escogió sus cuatro canciones favoritas de los Beatles. Y por eso hemos decidido hoy colocar dichas canciones. Por lo pronto, vamos a escuchar el último segmento de la entrevista con David Yalop. ¿Cuál va a ser la próxima entrega, el próximo trabajo de David Yalop? What is going to be your next book? I don't think I think I've talked on this trip far too much about my next book, because I've been in such congenial company. But like most writers, I have my share of paranoia. And as such, one believes that there are people constantly standing behind you, listening to what you're saying, so they can steal it. Bueno, en este viaje le parece que ha hablado demasiado de su próximo libro, y como cualquier escritor sufre de un poquito de paranoia porque piensa que va a tener alguien atrás escuchando la idea y se la va a robar. And I seem to get a lot more stolen from me than other writers. Y parece que a él le han robado muchísimas cosas más que cualquier otro escritor. Like a Mario Puzo. Well, indeed, that's only one. I mean, some colleagues of ours at the book fair from Senal, they said one of the highest accolades that could be paid to a writer had been paid to me. Bueno, el ejemplo de Mario Puzo es solo uno, pero por ejemplo los colegas del Senal le comentaron que una de las de los libros más copiados por la piratería había sido uno de los libros de David Yalop. I thought they were talking about some award that I'd never been given. Y él pensaba que le estaban hablando de un premio que nunca le habían dado. And I suppose in a way they were. Y bueno, de en cierta manera lo estaban haciendo. Because what they said to me was that there had been a number of pirate editions of In Nombre de Dios, which had sold by the millions of thousands of copies. Y bueno, en cierta manera le estaban haciendo un cumplido, porque le indicaron que miles de copias piratas de En Nombre de Dios habían sido vendidas. So in my own way, I suppose you could say I am helping the underclass of Venezuela. Y bueno, se podría decir que él está ayudando a las clases bajas en Venezuela. ¿Cuáles de los libros le ha ganado más enemigos? En El Nombre de Dios, por ejemplo, o El Poder y la Gloria. Which book make you want more enemies? The Power and the Glory or In Nombre de Dios? I think it's very difficult to count. Yes. Es muy difícil contabilizarlo. But I have made from both books an enormous amount of positive response. From people. This book, In God's Name, In Nombre de Dios, I have responded to over 250,000 letters from around the world since that book was published in 1984. Bueno, ambos libros le han hecho ganar muchas respuestas positivas, pero por ejemplo, en El Nombre de Dios, con respecto a esto, le hizo responder más o menos 250,000 de cartas desde que fue publicado en 1994. And of that quantity, only a handful, literally 5 or 6 letters were hostile and critical. Y de ese número, una cantidad muy baja, 5 o 6 cartas eran hostiles con respecto a with this book, The Power and the Glory, already I am getting huge quantities of emails now as well, of course, because emails didn't really exist in the 80s. They did, but not very much, did they? But now it's mainly emails being sent to me because I have a website and they can deliberately there for them to access. Y bueno, ya con El Poder y la Gloria, él ha recibido muchísimos mails, él tiene una página web disponible, muchos más mails, porque claro, cuando se publicó en El Nombre de Dios no existía, no era tan popular los emails, pero con El Poder y la Gloria sí ha recibido muchísimos. And not all of them, but a lot of them, they're very moving because they deal with people who were sexually abused when they were young by priests. Or in the case of one I had just before I got on the plane to come here, and this was a physical letter from a woman of middle age who said I had helped her understand her father, because her father had been abused by the Christian Brothers in Australia over many years, and nobody would believe him. And of course, this is very common, that when you're abused by a priest, if you turn to your parents, and your parents find it very, very difficult to believe that these things happened, and they may often punish you. Bueno, muchas de estas cartas han sido muy conmovedoras. Por ejemplo, está el caso de una mujer que le envió una carta física en la que le indicaba que gracias al libro había podido entender mejor a su padre, que había sido un hombre que había sido sexualmente abusado por unos curas en Australia. Entonces, esta mujer le hablaba de este caso y él indica que, claro, muchas veces un niño que ha sido abusado sexualmente por un cura va y le dice a sus padres y sus padres no le creen y lo que hacen es reprimirlo. The abuse, it seems to me, of a child by a priest is both a physical abuse and an emotional abuse. ¿Le parece que el abuso sexual a un niño proveniente de un cura no solamente físico sino también psicológico? Mm-hmm. So it functions at several levels, and it has produced a situation in many countries in the world where to leave a child alone in a church is to put a child in grave danger. Y ese tipo de maltrato funciona a muchos niveles y en muchos lugares del mundo. El dejar un niño solo en una iglesia es ponerlo en un grave peligro. Uh-huh. Si yo le preguntara a David cuál es su libro favorito de los de él mismo, ¿cuál sería? If he asks you, what's your favorite book, your own books, what would it be? I don't know. These are my children. No so lo sabe children. Porque esos son sus hijos. This is the trouble of being a Catholic. Yes. There is no prevention of birth operating whether it's books or children. But each of them, I have a great affection for. Perhaps I shouldn't say that, but I mean, preparing for this interview, preparing for other interviews, I have for the first time picked up my own book to read again. I don't do that normally. Que hay un problema porque precisamente por ser católico no tiene control de toda la natalidad de sus hijos o sus libros. Pero estando aquí en la Feria del Libro se ve obligado a leer uno de sus propios libros o a tomar notas, que eso es algo que normalmente no hace. Mm-hmm. And I shouldn't say this particularly on air, but I have been pleasantly surprised at what I found. Y bueno, él no debería decir esto y particularmente al aire, pero estuvo muy complacido con lo que encontró. Qué bueno. En el poder y la gloria. Ok, antes de terminar, porque ya lamentablemente tenemos que despedirnos, yo quiero hacerle dos preguntas a David que no tienen que ver con los libros ni la parte literaria. He says that before the end of the program, he wants to ask you two questions that has nothing to do with the books. Certainly. Yes, the first question is, ¿qué le parece Caracas, Venezuela? The first is, what do you think about Caracas, Venezuela? Well, a bit like Hugo Chavez, there are many Caracases. Un poco como Chávez, hay muchas Caracas. But you see, I, on my first trip, I stayed out at San Bernardino, at the hotel that you know. En su primer viaje, él se quedó en San Bernardino, en el Hotel El Ávila. And mm-hmm. I loved that. I thought it's an old, decaying colonial hotel. You had to be careful where you walk because you might fall through the floorboards. But I found it very charming. Él le encantó ese hotel, el lugar colonial, y aunque en algunos lugares parecía que si uno caminaba se iban a caer las tablas y las cosas, no importa, era encantador. I saw an extraordinary thing which I could think could only be seen in Caracas there. Ahí hay una cosa espectacular que no creo que se pueda ver en otro lugar en Caracas. One morning I was sitting by the pool working like this with notes. Una mañana estaba sentado junto a la piscina escribiendo notas. And at the other end of the pool, there was just only one other person in the pool at this point, or in the area. It was a very attractive woman. Okay, y en el otro extremo de la piscina no había sino una o dos personas en la piscina en este momento. Había una mujer muy atractiva. And she had come out in a robe and costume was on underneath this, and I suddenly realized that she had all of these things that women carry around with them, lipstick and mascara and makeup and brushes and powder and glasses and all. She had brought all of these things and they had their own bed next to her. Y bueno, esta mujer venía en bata, venía en traje de baño y de pronto se dio cuenta de que tenía un bolso gigantesco con lápiz labial, polvo compacto, rímel, todas estas cosas que las mujeres usan. Y estas cosas tenían un espacio, casi que una cama al lado de ella. And she began to make up and put on the, all of this stuff. Y bueno, ella comenzó a maquillarse, a ponerse todos estos productos. And during the course of the morning, it went on for ages, this. Y bueno, durante el curso de la mañana. She eventually created this work of art. Eventualmente ella creó una obra de arte en and then, sí misma. Then she jumped in the pool. Y después se lanzó a la piscina. Increíble. Y la última pregunta, una que no, bueno, ya David lo sabe de antemano. ¿Cuál es su equipo de fútbol favorito? What's your favorite football team? Chelsea. Not Chelsea. Manchester, no, Liverpool. No. Chelsea. Sin discusión, Chelsea. Since I was a little boy. Yes. Following a football team is a religion. Desde que yo era un pequeño niño, seguir un equipo de fútbol es una religión. And although my religious faith vis-a-vis the church may have wavered over the years, y aunque mi fe por la Iglesia Católica fue amainando con los años, my commitment to my football team is constant. Su compromiso con su equipo de fútbol es constante. The last one, how do you say Librería Sónica in English? How do you say Sonic Library or Bookshop in English? Sonic Library. Sonic? Sonic Library, like Sonic Boom. Boom. Yes, Sonic. Bueno, esto ha sido increíble todo lo que hemos conversado hoy con David Yalo. Nuestro agradecimiento a David por haber estado acá. Muchas gracias a Miguel Vargas, a Astrid, que nos hizo unas traducciones fantásticas. Gracias. Thank you so much, David, to be here. Gracias, Sonic Library. Les recordamos que estamos obsequiando el libro El Poder y la Gloria, autografiado por el propio David Yalo, cortesía de la editorial Planeta y Librería Sónica. ¿Qué tienen que hacer, Jason, si se quieren llevar el libro a su casa? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya con esto llegamos al final del programa de hoy. Un programa muy rico, muy interesante, aprovechando esta gran cortesía que tuvo la gente de la editorial Planeta de traernos acá a nuestros estudios del paraíso al escritor británico David Yalo. Hemos disfrutado mucho de esta entrevista, Elizabeth. Sí, además de todo lo que él nos ha contado, hemos disfrutado también de su selección musical. Así es. ¿Y qué tal si ustedes nos escriben a libreriasonica@gmail.com y comparten con nosotros cuál es su tema favorito de los Beatles? Sería bueno, y por lo pronto nos despedimos dando los créditos, porque si no nos engaña. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes en el día de hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con un tema, creo que en vivo, sobre algún tejado de un edificio en Londres, si mal no recuerdo, creo que del edificio donde estaban los estudios Abbey Road, creo que es así la cosa. Nos despedimos con un tema inmortal de los Beatles, Don't Let Me Down. Hasta el próximo domingo, chao. Like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, Palabra Hecha Radio.